No anula los derechos laborales. Desde CNT estamos denunciando que lo que se ha acordado el fin de semana crea inseguridad jurídica y de salud laboral a los que se está exponiendo a los y las trabajadoras. Desde el sindicato no vamos a dejar que las empresas se aprovechen de esta situación y, bueno, habrá que ver hoy martes qué medidas se van a tomar. Sobre el Real Decreto 463-2020, en el que se declara el estado de alarma, ha dejado muchas cuestiones sin resolver en lo que a derechos laborales corresponde. Por un lado, obliga a trabajar sin que realmente se proteja la salud laboral de los y las trabajadoras, como se vio el lunes. Y por otro lado, se están creando muchas inseguridades respecto a los derechos laborales en caso de despidos y medidas empresariales de carácter colectivo. Este Real Decreto lo que plantea es que se suspenden los plazos procesales y aquí desde el sindicato estamos diciendo que en casos de despido, diferentes medidas, que se contacte con los sindicatos para valorar la situación en cada caso. Las recomendaciones que estamos haciendo son que si hay que ir a trabajar hay que exigir, esto resaltamos, hay que exigir que se cumpla todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales y que desde la empresa se han de facilitar los equipos de protección individuales. Toda opción que se presente por la parte empresarial debe negociarse con la plantilla. Si se aplicara de manera unilateral por la empresa, hay que exigir que se comunique la medida con todo el detalle y por escrito, y nunca mostrar conformidad. Esto es firmar no conforme. Ya en los sindicatos se valorará la legalidad de cada medida. Y las empresas, pues bueno, ya lo estamos viendo, están intentando aplicar diferentes medidas, desde obligar a tomar permisos retribuidos, ofrecer teletrabajo, también adaptar la jornada o turnos de trabajo y aplicar ya medidas como ERTE, reducciones de jornadas o despidos encubiertos, no remuneraciones, etcétera. Podemos insistir que ante todo esto hay que firmar no conforme. Ya estamos viendo casos de no renovaciones, de ERTEs, etcétera, lo están aplicando, no está nada claro, el caos en general a la hora de funcionar está siendo generalizado. Y aquí volvemos a insistir, en el caso de los ERTEs, en este caso serían ERTEs por fuerza mayor, es la autoridad laboral la que dicta si hay causa o no, que en este caso con el estado de alarma es evidente que sí, y lo que se salta es la situación de negociar, la obligación de negociar y los plazos. No se pasa que en 5 días la autoridad laboral va a comunicarlo y toda esta información tiene que presentarse a los y las trabajadoras. Esta es la situación hasta el lunes, ¿no? A falta de que el martes se sepa cómo va a funcionar. Aquí estamos denunciando desde el sindicato si realmente, qué va a ocurrir con el desempleo, con los ERTEs y este tipo de medidas, si realmente se va a consumir tiempo de desempleo, qué ocurre con las personas que no tienen derecho a desempleo y están trabajando. Y esas son las cuestiones que quedan muchas cuestiones pendientes de resolver, ¿no? Ante esto estamos viendo cómo funciona el lunes, que esto de quedarnos en casa, ¿no? Está siendo una farsa cuando los y las trabajadoras nos están obligando a ser carne de cañón yendo a trabajar con el riesgo de contagio que se está dando, ¿no? Como las empresas, pues bueno, no saben ni qué medidas tomar, pero ante todo se está obligando a ir a trabajar, ¿no? Al final, si es tan grave, debería parar todo, no debes a trabajar y punto, ¿no? Eso es lo que se está viendo con cómo está funcionando el lunes. Y al final lo que ocurre aquí y ocurre siempre es que la economía está por encima de las personas y es a lo que tenemos que dar la vuelta. También está siendo realmente interesante y de resaltar cómo se están creando redes de apoyo mutuo en las que los diferentes sindicatos y movimientos sociales estamos participando para poder ofrecer ayuda, cuidados a personas con necesidades especiales. Están dando a niveles de barrio, etcétera. Animamos como CNT a participar a las personas que podáis en estas redes y estar en contacto para poder dar este apoyo mutuo y dar un ejemplo como clase y como pueblo. Realmente, una vez más, las clases populares, la clase trabajadora, está demostrando con estas actitudes y acciones que estamos muy por encima de la clase política y de esas dirigencias sindicales que lo negocian todo arriba.